cielos en miel, de tu cielo azul encantador. México, tierra feliz de sueño ideal, inmortal nido de bien y amor. Matizándose en la plenitud del color, mi cantar está